las mujeres hermosas que están esta noche, Amar Azul para ustedes. No te olvides, mujer, quisiera que comprendas mi querer, mi querer. Cumbia, nena. De ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir. No te olvides, mujer, no te olvides, mujer, quisiera que comprendas mi querer. De ti me enamoré, de ti me enamoré, porque sin ti no puedo hoy vivir. Tú sabes que sin ti no puedo vivir. ¿Por qué me engañas, mi amor? Muchísimas gracias. Ustedes, Muy bien, muchísimas gracias. Bueno, seguimos con el show de Amar Azul, Gonzalo. Vamos a mandar un saludo también a toda la gente que también de aquí de Buenos Aires, la gente que vino de los distintos barrios, que hace posible que Amar Azul esté más de 15 años llevando la cumbia por todo el país, así que el aplauso para todos ustedes que están ahí abajo, siempre haciendo el aguante a esta banda.